los pactos, que vuestros promesas, que Calipso puede ver, que es mi signo. De los pactos, que veo tus promesas, es que Saturno puede ver, por tu exceso. No, Dios de pactos, que veo tus promesas, es que soy tu bebé, por tu receso. Y llego a ti. Y tu amor, lo que me seré igual, seré ese certísimo lugar. Dios de pactos, que vuelves tus promesas, que comes tu palabra, que es mi destino. Tengo mi misión, por ser que quieres que sea quitar para mí. Recibir, perdón, sus flores que vivir como yo. Ya no nació, lo que me seré igual, seré este santo. Mor mujer, Dios de pactos, que vuelves tus promesas, que comes tu bebé, que es mi destino.